Voces Nuestras, una radio revista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México a través de esta producción radiofónica. Les saluda Laura Macuidi y Joaquín Tapia. A continuación, los principales titulares de esta edición. La planificación familiar es un derecho de hombres y mujeres y no una cuestión de azar. Un informe señala que en 23 años, Guatemala podría duplicar el número de habitantes y el sistema de salud no podrá suministrar métodos de planificación. Miles de costarricenses se manifestaron en una gran protesta para repudiar la represión policial, defender la seguridad social y promover la libertad de expresión y derecho a manifestarse. Por otra parte, cuestionan que el gobierno firmó una ley que castiga con penas de cárcel a personas que obtengan y difundan datos calificados como información política secreta. En el último año se registra en Nicaragua casi 1.500 embarazos de menores de edad como resultado de abusos sexuales. La situación alarmante motiva una jornada contra el abuso sexual y exigen políticas contundentes. El Salvador invierte el 30% de su presupuesto nacional en el pago de la deuda externa. La situación preocupa a la población de este país, pues sienten que esta política de endeudamiento les sumerge cada vez más en la pobreza. La territorialidad de la dominación es la estrategia de Washington para el despojo de los territorios en América Latina. Esta fue alguna de las aseveraciones del analista Carlos Facio. El especialista también se refiere a la estrategia económica y militar que desarrolla el país del norte. Estos temas y más en nuestro espacio de entrevista Perspectivas Distintas. En Costa Rica. Miles de costarricenses se manifestaron en una gran protesta para repudiar la represión policial, defender la seguridad social y promover la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Los sectores hicieron énfasis en la mala administración de la presidenta Laura Chinchilla. Para ampliar los detalles de esta protesta, le damos el pase a la periodista Natalia Rojas. Estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, ambientalistas, representantes políticos y otros integrantes de movimientos sociales marcharon por las calles de San José, la capital costarricense, para denunciar la mala administración de la presidenta Laura Chinchilla. Miles de personas caminaron el 15 de noviembre de forma pacífica hasta las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. El objetivo fue repudiar la represión policial ejercida en otra manifestación la semana pasada en favor de esa institución, que dejó a varios asistentes detenidos y a otros heridos. La mandataria Chinchilla, quien se encontraba en España al momento de la protesta, declaró días antes en cadena televisiva que respaldaba el accionar de la policía antimotines. Además, afirmó que solo concedería 3 horas para efectuar la marcha para no detener el libre tránsito, lo que provocó mayor indignación en la ciudadanía. Las personas asistentes lanzaron consignas a favor de la institucionalidad pública, el derecho a manifestarse y la no discriminación. La dirigente ambientalista Heidi Murillo mencionó que esta marcha fue importante ya que se consolidó el derecho a la libre expresión. Para la líder, la movilización es una forma legítima de defender todo aquello en lo que creen las personas, siempre que no haya violencia. Yo espero que la manifestación de hoy tenga un impacto importante ante, bueno, primero limpiarle la cara a Costa Rica, ¿verdad? Porque la represión de la semana pasada sobrepasó nuestras fronteras, ¿verdad? En Europa hubo diferentes medios que publicitaron la represión en Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica es reconocido por su vocación democrática, ¿verdad? Y el respeto a los derechos de todas las personas. Otro tema importante que venimos a posicionar hoy es la defensa de la caja, que sin duda alguna el derecho a la salud es un tema transversal en todas las luchas del movimiento social costarricense. El secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, Luis Chavarría, resaltó la unión de distintos movimientos para exigir demandas en común. El sindicalista comentó que esperan una reacción del gobierno ante el descontento de la población. Si aquí la presidenta de la República no abre las puertas para atender las demandas de los costarricenses, sea salud, sean universidades, sea el ICE, sean otro tipo de demandas, pues aquí lo que se va a ir organizando cada vez más es el pueblo, y si no hay soluciones, pues la gente se tirará a las calles. Una de las mayores críticas es que para esta movilización el gobierno envió solo a mujeres policías a resguardar el orden. Activistas concuerdan en que esa decisión fue una manera de fomentar el machismo, con la justificación de que ellas transmiten paz y tranquilidad. Esta manifestación surge en momentos en que muchos costarricenses sienten un gran malestar con la política nacional e incluso con el mismo sistema democrático. Horas después de iniciada la marcha, las autoridades de la Caja del Seguro Social recibieron un documento con peticiones para mejorar esta entidad. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. La administración Chinchilla se ha visto cuestionada por una serie de iniciativas que ponen en duda su verdadero compromiso con el sector social y con el derecho de acceso a la información. Otra de las consignas de la protesta fue un no a la ley Mordaza. Recordemos que el gobierno firmó una ley que castiga con penas de cárcel a personas que obtengan y difundan datos calificados como información política secreta. Retomamos la comunicación de nuevo con Natalia Rojas. La Ley de Delitos Informáticos fue publicada para sorpresa del gremio de comunicadores y comunicadoras, quienes consideran que las nuevas disposiciones atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión. A la polémica directriz se le calificó como la ley Mordaza, pues penaliza a periodistas que obtengan documentos de interés público o que cuenten con fuentes confiables para el desarrollo de sus indagaciones. El presidente del Colegio de Periodistas, José Rodolfo Ibarra, explicó que esta legislación modifica la forma de conseguir, recopilar y transmitir información e instaura barreras para revelar datos importantes a la población, en especial en el tema de política. Incluyen penas de prisión que van de 4 a 10 años de cárcel. En Costa Rica no existe la ejecutoria condicional de la pena cuando las penas son mayores a 3 años. En otras palabras, quien sea juzgado bajo esta ley va a ir indudablemente a prisión. Se ha incluido el artículo 288 del Código Penal, una reforma que establece también las informaciones políticas secretas, una frase que es poco conocida en Costa Rica, al no contar con ejército, al no contar con fuerzas de seguridad especiales, como para que haya una información política y que ésta sea declarada secreta, además de la no existencia de una ley que regule ni el secreto mismo, menos el secreto de Estado. El Colegio de Periodistas acordó con el gobierno esperar a que se hicieran cambios al texto de la ley. Sin embargo, la presidenta Laura Chinchilla le estampó su firma la semana pasada y la hizo oficial. Ibarra criticó que ahora prácticamente se tendría que contar con autorización de la persona involucrada para publicar esa información. Con esta nueva disposición, profesionales que anteriormente revelaron escándalos de corrupción y tráfico de influencias habrían finalizado en la cárcel. Todas esas informaciones conseguidas por medio de fuentes fidedignas, por medio de personas que luchando contra la corrupción lo ponen en manos de comunicadores, estas informaciones utilizadas por esta vía serían motivo de demanda, enjuiciamiento y posterior encarcelamiento tanto del periodista que la recibe como de la persona que ha logrado trasegar esa información en pro de evitar actos de corrupción. La periodista y abogada Giselle Bosa agregó que cualquier ley que tienda a limitar el acceso a la información pública debe ser cuestionada. No obstante, opinó que no se debe desviar la atención a otras formas de presión que atentan contra la libertad de prensa. La mordaza no solo viene del Estado, la mordaza también viene de los escenarios mediáticos y particularmente de las salas de redacción de algunos medios de comunicación. Entonces, por un lado, desde luego que debemos garantizar que existan leyes que permitan el acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a la información de carácter público, y entre más ampliamos las posibilidades de limitar esa información, más ampliamos, digamos, los problemas que tiene la ciudadanía de hacer control de los órganos públicos. El Colegio de Periodistas planteó un proyecto que busca reformar la Ley de Delitos Informáticos y, a su vez, el Partido Acción Ciudadana presentó un texto sustitutivo que elimina el concepto de información secreta política para evitar cualquier barrera de difusión a la prensa y la ciudadanía en general. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá. Maribel Gordon, vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, FAD, en Panamá, nos habla sobre los planes que desarrolla el gobierno en el marco de la imposición de las políticas económicas neoliberales. Los movimientos sociales sindicales defienden los activos del Estado. Le damos el pase a nuestro compañero en Panamá, Ronaldo Ortiz. Profesora Maribel Gordón, vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, economista. Profesora, estamos en una situación difícil, en un gobierno que está vendiendo la patria. Hoy día se habló del tema de la ley 72, de la tierra de la zona libre, pero hay otros planes más. ¿Cómo podemos evaluar esto que sucedió en este caso, está sucediendo y lo que sigue? Sí, fíjate, una de las denuncias que hemos venido señalando es que este es un gobierno que ha ido más allá del proceso privatizador neoliberal. Se trata de todo un proyecto de venta de la patria en donde se cree que se puede vender todos los activos que tiene el Estado panameño y que por ende corresponden a la propiedad social, es decir, de la población en general. Nosotros hemos venido denunciando esto porque no se trata de un proyecto único, es decir, no es solo los terrenos de la zona libre de Colón, sobre los cuales hay denuncias de que ya habían negociado, pactado, porque no se trataba solo del espacio que hoy día está ocupado, sino de las áreas que no están ocupadas y las áreas adyacentes. Eso lo hemos denunciado, creemos que el pueblo en las calles ha derrotado este proceso. Sin embargo, es un proyecto mucho más amplio que fue expresado por el ministro Vallarino en su momento, en el 2011, cuando se discutía el proyecto de presupuesto del 2012. No solo se incluía la zona libre de Colón, se incluía además la venta de las acciones de la Cable and Wireless y de las empresas generadoras generadoras de electrificación. Se incluía, entre otras cosas, la totalización de la venta de la tierra, de las tierras de las áreas revertidas, y además de eso, la privatización de el IDAN, es decir, de quienes nos proporcionan el servicio de agua potable. En ese sentido, yo creo que la población ha dado un mensaje claro. No vamos a permitir una política de venta de la patria. Estamos dispuestos a luchar en términos de que los activos del Estado sean utilizados a favor de la población panameña. No es posible lo que acaba de suceder en Colón. Una provincia que otorga el 7.4% solo a la zona libre de Colón, al Producto Interno Bruto, se encuentra sumergido en la más completa pobreza. Más del 40% de los colonenses son pobres, y eso es lo que ha evidenciado es efectivamente la política de este y los anteriores gobiernos, que han utilizado para su negocio los recursos del pueblo panameño. Recordar que en la provincia de Colón, en Panamá, las comunidades se pronunciaron en contra de la venta de las tierras de la zona libre de Colón. Esta semana fue en el Hotel Meliá, antigua Escuela de las Américas, en donde se reinicia el diálogo entre representantes de las Fuerzas Vivas de Colón y delegados del gobierno. Esto se da en un ambiente de suma tensión, ya que 35 panameños, 18 de ellos obreros de Suntrax, se les mantiene tras las rejas y se les ha impuesto fianzas de excarcelación de $8,000 a cada uno. En la mesa de diálogo se reiterará la necesidad de que se investiguen los crímenes cometidos por la policía en Colón y a su vez que se juzgue a las o los responsables. En Panamá. En este país operan 17 empresas avícolas. Estas destacan entre los subsectores del agro de mayor empuje del país. El detalle de esta información con Pallina Tencio en Panamá. Así es, compañeros, acá tenemos que los avicultores panameños agremiados en ANAVIP están claros en el panorama que tienen por delante, donde la competitividad será para ellos la clave del éxito. Por lo que Luis Carlos Castro Verde, presidente de ANAVIP, exhortó a todos los integrantes de la industria a continuar trabajando como siempre lo han hecho, alrededor de los pilares fundamentales en los que descansa el éxito de esta actividad en la República de Panamá. Frente al Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, los avicultores panameños elevan su voz alta y clara, exigiendo de nuestras autoridades el fiel cumplimiento de las negociaciones pactadas, que los avicultores panameños exigen se cumplan en los términos acordados. Nuestro país es un país pequeño, tenemos nuestras realidades comerciales, somos un mercado pequeño, desde ese punto de vista tenemos una gran pero sana competencia. Hay 17 empresas que operan a nivel del país, que llevan sus productos hasta el último rincón, que eso es otra de las cosas que nosotros positivas que destacamos de la avicultura, que hemos logrado desarrollar una cadena de comercialización que va de frontera a frontera atendiendo las necesidades del consumidor panameño, y en ese sentido yo creo que tenemos que seguir haciendo esa tarea de que podamos garantizar la fuente de empleo, podamos seguir garantizando ese efecto multiplicador que tiene la avicultura, sobre todo en el interior del país. Los avicultores panameños se miran de frente al futuro y recalcan el fuerte compromiso de seguir produciendo carne de pollo y huevos de calidad para el consumidor nacional. Llorar no resuelve nada. Y es por ello que en los últimos años este sector se ha convertido en uno de los subsectores del agro de mayor empuje, incorporando tecnología de punta con el fin de convertirse hoy por hoy en una de las industrias más competitivas, no solo de la República de Panamá, sino de la región. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En El Salvador. El partido de izquierda en El Salvador, el FMLN, hizo oficial la fórmula presidencial para el 2014. el exministro de Educación y actual vicepresidente de la República, Salvador Sánchez, y Óscar Ortiz, alcalde de una de las principales ciudades, encabezan la papeleta. Más detalles con la periodista en El Salvador, Rosailda Rivas. Hola, compañera, compañero, amable audiencia, les saluda Rosailda Rivas. Comparto con ustedes información. San Salvador, capital de El Salvador, se vistió de rojo. Lugares como el Estadio Cuscatlán fueron testigos de la multitud de FMLNistas, en su mayoría del interior del país, quienes participaron de la proclamación de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de las elecciones 2014. La gente comenzó a ingresar a la capital desde muy temprano de la mañana. Unos llegaban en pick-up, otros en microbuses y la mayoría en buses de servicio público. Dicha proclamación cerró la 29 Convención Nacional de este partido de izquierda, misma que comenzó hace una semana. Medardo González, coordinador general del partido, destacó el liderazgo del candidato a la presidencia Salvador Sánchez Serén y exministro de Educación y vicepresidente de la República, y la de Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, una de las ciudades más importantes gobernadas por el FMLN. Como futuro vicepresidente, para garantizar la continuidad del cambio. Salvador Sánchez Serén, un estadista visionario, líder histórico, grandioso y poderoso partido, un dirigente con alta sensibilidad social, humana, capacidad concertadora, honestidad. Mientras que Óscar Ortiz, luego de ser proclamado, aseguró que la fórmula ganará en primera vuelta y al mismo tiempo agradeció la confianza del partido y se comprometió a ganar. No tengo ninguna duda y ustedes estarán de acuerdo conmigo, Salvador, que serás un gran presidente. Mientras el candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Serén, se comprometió a ganar en primera vuelta y seguir con el proceso de cambio que inició el gobierno de Mauricio Funes. Por eso no debemos permitir el retorno al pasado. Debemos profundizar los cambios y extender los beneficios a la mayoría de la población salvadoreña. Como decía nuestro arzobispo mártir, Monseñor Romero, en todas las coyunturas políticas, lo que debe importar es el pueblo pobre. Son las palabras de nuestro apóstol, Monseñor Romero. La proclamación de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones del 2014 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es otro de los acontecimientos que forman parte de la historia de la izquierda de El Salvador y de América Latina. Así, amigos y amigas, hemos compartido con ustedes desde El Salvador y les agradecemos su amable sintonía. En El Salvador, este país invierte el 30% de su presupuesto nacional en el pago de la deuda externa. La situación preocupa a la población, pues sienten que esta política de endeudamiento les sumerge cada vez más en la pobreza. Desde El Salvador nos informa Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Cada vez la situación económica de miles de familias salvadoreñas se vuelve más difícil por el alto costo de la vida y que se hace más dura ante la falta de políticas del gobierno actual que la misma población resiente. De la situación económica estamos mal, mal, malísimo. ¿Qué opina usted de la situación económica del país? Bueno, el problema que le veo viene siendo bien estructural. Por un lado el gobierno, por otro lado la cultura salvadoreña. Entonces, ni un lado ni el otro se ponen de acuerdo y tenemos los resultados. Eso puedo opinar. Lo mismo. La economía aquí está dura, macizo, no alcanza lo que poco que ganamos. El problema de la deuda externa en El Salvador ha llegado a niveles críticos, como fue el caso del desplome de la economía y condiciones de vida de Argentina. Nos comenta el coordinador del programa sobre deuda externa y legítima de la Federación Luterana Mundial, Ángel Furlán. Muchas veces se ve la deuda en términos macroeconómicos y de sostenibilidad de la deuda en cuanto a si un país puede pagar o no puede pagar, digamos, por la capacidad de pago que tenga en términos de Producto Bruto Interno, etc. Pero no se evalúa la deuda en términos sociales, ese es el gran problema. Es decir, ¿cuál es el efecto social del pago de la deuda? Particularmente más allá de que servicio de la deuda es una palabra o una expresión técnica, no me gusta utilizar esa expresión porque es como que estuviéramos en la servidumbre de la deuda, ¿no? En la esclavitud de la deuda permanente. Y hasta se expresa en la forma técnica para referirse a los pagos de intereses y capitales, los servicios de la deuda. Una deuda no se la debería servir, se la paga o no se la paga. Y yo creo que una de las razones para nosotros en cuanto a la ilegitimidad de la deuda es el efecto social que tiene la deuda. Es decir, suponiendo que yo personalmente tengo una deuda y los prestamistas me obliguen a no dar de comer a mi familia para pagar la deuda, eso es lo que está pasando. Entonces uno puede decir, bueno, voy a pagar hasta donde puedo, suponiendo que la deuda fuera totalmente legal, totalmente legítima, sin elementos fraudulentos dentro de la negociación, etcétera, todo eso debe ser investigado antes del pago. Pero suponiendo que todo fuera legítimo, pero no tengo la posibilidad de pagar sin disminuir lo elemental de la vida de mi familia. Entonces tengo que decir, bueno, no puedo pagar esto y pagaré lo que buenamente pueda pagar, aunque la deuda fuera legítima, pero no voy a someter al hambre a mi familia. Pero por otro lado, esto es lo que está pasando con los pueblos, más allá de que la deuda en gran parte puede ser fraudulenta, ilegal, ilegítima, y eso debe ser investigado. El tema acá tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda en términos sociales, no en términos económicos solamente, no en términos financieros. Y yo creo lo que dijo Frank, que El Salvador está en una situación crítica. Está viviendo la situación que nosotros vivimos en el 2001 en mi país, 50% de personas o más en situación de pobreza. El Salvador acaba de endeudarse con $800 millones ante el Banco Mundial, debido a que el gobierno actual está en bancarrota, producto de las políticas económicas por los gobiernos de la derecha salvadoreña desde hace 20 años, y que ha sometido a más de la mitad de la población en condiciones de pobreza extrema y marginación. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Nicaragua. En el último año se registra en Nicaragua casi 1.500 embarazos de menores de edad como resultado de abusos sexuales. La situación alarmante motiva una jornada contra el abuso sexual y exigen a su vez políticas contundentes. Nuestro corresponsal en Nicaragua, Juan Carlos Duarte, nos informa. Gracias, Laura y Joaquín. Promueven en Nicaragua Jornada contra el Abuso Sexual. Una jornada contra el abuso sexual es promovida en Nicaragua con el propósito de disminuir esos delitos contra niños, niñas y mujeres menores de 18 años. La jornada es parte de una campaña llamada Yo te creo, promovida en los medios de comunicación del país. María Teresa Crespín pertenece al Movimiento contra el Abuso Sexual, conocido por sus siglas MCAS. Ella valora positivamente el esfuerzo realizado. En Nicaragua no hay un registro real sobre el abuso sexual, porque muchos casos no son denunciados y eventualmente se culpa a los niños y niñas por el delito cometido. La campaña tiene como uno de sus objetivos sensibilizar a las personas adultas para creer en las historias de los niños y las niñas. Crespín cree que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en ese esfuerzo. Camoapa es un municipio ubicado en el centro de Nicaragua, con una actividad económica agropecuaria y casi 50.000 habitantes. En esta comunidad, la campaña contra el abuso sexual es impulsada por Radio Camoapa y la Casa de la Mujer. Marisol García es abogada y atiende las denuncias de las víctimas. En el último año en Nicaragua, casi 1.500 menores de edad resultaron embarazadas por abuso sexual. Esta semana, el Movimiento contra el Abuso Sexual habló sobre el tema en una cadena radial apoyada por emisoras comunitarias. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, Juan Carlos Duarte Sequeira. En Guatemala. La planificación familiar es un derecho de hombres y mujeres y no una cuestión de azar. Un informe señala que en 23 años, Guatemala podría duplicar el número de habitantes y el sistema de salud no podrá suministrar métodos de planificación. Profundiza el tema nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. La planificación familiar es un derecho fundamental de hombres y de mujeres y no una cuestión de azar, señala el tema central del Estado de Población Mundial 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, presentado en la ciudad de Guatemala. El ejercicio del derecho a la planificación familiar da paso a otros derechos, dijo Leonor Calderón, representante de LUMPA en el país, durante la presentación de ese informe mundial, al referirse a que cuando hombres y mujeres planifican la familia, tienen oportunidad de tener una mejor calidad de vida y romper el círculo de la pobreza. Calderón hizo énfasis en las situaciones de desventaja a las que se enfrentan las mujeres indígenas, las mujeres pobres o las que viven en áreas rurales, pues las cuestiones culturales, la ausencia del Estado y la violencia les impiden el ejercicio de la planificación familiar. La funcionaria internacional afirmó que las mujeres que planifican sus familias tienen mayores oportunidades de decidir sobre su educación, ganar salarios más altos, pueden tener una participación mucho más activa en sus comunidades y un mejor acceso a la alimentación sana. Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva, dijo que en 23 años Guatemala podría haber duplicado el número de habitantes y que el sistema de salud no podrá suministrar métodos de planificación familiar para todos y todas. La planificación familiar es un derecho humano fundamental. Sin embargo, las mujeres continúan siendo afectadas porque los esposos no les dan permiso. A sus iglesias no les parece que utilicen métodos de anticoncepción o el sistema de salud no les resuelve sus necesidades, añadió Montenegro. La profesional de las ciencias médicas indicó que recientemente una mujer joven en San Marcos pidió al cuerpo médico que la operaran para no tener más hijos, y el sistema le respondió que estaba muy joven, una violación al derecho a decidir que tienen las mujeres. El Estado de Población Mundial 2012, sí a la opción, no al azar, reveló que 222 millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a la planificación familiar, tampoco información al respecto o suministros, lo que las coloca en una situación de riesgo ante embarazos no deseados. Cada persona, independientemente de su sexo, su condición social, sus ingresos, su grupo étnico, su religión o su lugar de residencia, debe tener la posibilidad de decidir de forma libre y responsable cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, concluye el documento. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La territorialidad de la dominación es la estrategia de Washington para el despojo de los territorios en América Latina. Esta fue alguna de las aseveraciones del analista Carlos Facio. Facio es periodista y analista uruguayo, radicado desde hace más de 20 años en México. Él compartió con las y los corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras en la Ciudad de México recientemente. En esta entrevista, Facio definió la estrategia económica y militar que desarrolla Estados Unidos para un reordenamiento territorial en México y los demás países latinos, a través de los tratados de libre comercio, el Plan Colombia, el Plan Mérida y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Mauricio Álvarez, nuestro corresponsal en México, preparó el siguiente material. A Estados Unidos se le ubica como la primera potencia económica, política y militar en el mundo. Además de que este país tiene la capacidad de influir en las decisiones que toman casi todos los países de los cinco continentes. Se sabe también que Estados Unidos está relacionado con la mayoría de las dictaduras que se dieron en toda Latinoamérica en el siglo XX. Pero ¿cómo es que esta potencia puede tener injerencia en países democráticos y soberanos? Para responder a esta pregunta, en este espacio de entrevista escucharemos la voz de Carlos Facio, periodista del periódico La Jornada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y analista político. Facio, aunque es de origen chileno, tiene más de 20 años de radicar en México. Carlos Facio, bienvenido a este espacio. Y bueno, abramos esta entrevista. Coméntanos, una de las tesis más importantes en tus investigaciones es la de la territorialidad de la dominación. ¿Qué es este concepto y qué tiene que ver con los planes geopolíticos del país más poderoso del mundo? ¿Qué es esto de paramilitarismo y despojo? ¿Y qué es lo de la territorialidad de la dominación? Nosotros lo que planteamos es, con algunos otros compañeros, como Anester Ceseña, y es que desde el comienzo del siglo XXI, ya antes, pero al comenzar el siglo, Estados Unidos ve desafiada su hegemonía por otras potencias, fundamentalmente Europa, pero ya en el horizonte a finales del siglo XX comenzaba a aparecer China, ¿no?, como un país que iba a disputar en el siglo XXI esta hegemonía. Y entonces, desde el comienzo del siglo, viene desplegando una renovada estrategia de apropiación de territorios y refuncionalización del espacio en todas las Américas. Es decir, hay todo un proceso que tiene que ver, que se desarrolla en otras partes del mundo, pero que en particular en América Latina, acuérdense que a finales del siglo XX se planteaba que Estados Unidos había descuidado a su patio trasero y andaba metido en otras guerras en el mundo, ¿no? Sin embargo, no descuidó a América Latina. Es decir, lo que se va dando es un proceso que tiene que ver con esto que hablamos de una refuncionalización de los espacios, estamos hablando de territorio, y que se da a la par de un proceso de reingeniería militar post-Panamá. Ustedes se acordarán que Estados Unidos dominaba América Latina o controlaba América Latina a través de lo que se conoce como el Comando Sur. El Comando Sur estaba instalado en las bases en el Canal de Panamá y a través de los acuerdos Carter-Torrijos de 1977, hacia el último día de 1999, Estados Unidos tenía que dejar las bases en el canal y restituir la soberanía a Panamá. Entonces, a partir de que se va acercando al fin de siglo, Estados Unidos lleva a cabo un proceso de reingeniería militar que se va a diseñar a partir de pequeños aeródromos militares. Estamos hablando de planes geoestratégicos que incluyen homogeneizar sistemas económicos, políticos y militares. Y un ejemplo de la puesta en marcha de estas estrategias es nuestro vecino país de Colombia, con el llamado Plan Colombia. ¿Cómo ha sido la experiencia de este país al cambiar y homogeneizar sus políticas de seguridad? Colombia, ya desde antes, era como el bastión de la contrainsurgencia en la región. Es decir, ¿qué había pasado? En los años 60, Estados Unidos, ante la Revolución Cubana y la emergencia de las guerrillas en todo el continente, Estados Unidos aterriza con la doctrina de seguridad nacional, que define al enemigo interno y refuncionaliza el papel de los ejércitos, que de ser defensores de la soberanía nacional de cara a una invasión de un país, del ejército de otro país vecino, los pone en funciones de policía interna, ¿no? Entonces, Estados Unidos, digamos, a partir de esa política de los años 60, 70, llega a un periodo Acuérdense que la doctrina de seguridad nacional y la definición del enemigo interno es lo que introduce las dictaduras militares, que establecen tres prácticas concretas, que son la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Eso se puso en práctica en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, pero también en Guatemala, en El Salvador, en los años 60, en Honduras, ¿no? Es decir, de alguna manera un cuerpo de ejército argentino, mejor dicho, lo que se conocía como la Fuerza de Tarea de la Marina de Argentina, de la ESMA, fue un grupo a Honduras y entrenó, digamos, a los militares de Policarpo, era, ¿no? En los 70. Es decir, Estados Unidos en ese periodo establece la doctrina de seguridad nacional y esas tres herramientas que la tortura, la desaparición y la ejecución sumaria, que lleva a que organismos de la ONU y a la academia se denominen a esos regímenes como terroristas de Estado. Si pongo este punto acá es porque estos tres elementos, y vamos a hacer un salto al 2012 en México, están presentes hoy en México, pero no solo están presentes hoy en México, también se dan en Honduras, también se dan en Guatemala, se pueden dar en El Salvador. Es decir, tenemos en el pleno siglo XXI la reaparición de esta trilogía siniestra que configuran lo que conocemos como terrorismo de Estado. Carlos Facio, nos has dado una referencia latinoamericana respecto a estos planes geopolíticos. Pasemos a la situación económica. Parte de la dependencia que tiene México a nivel económico con Estados Unidos es debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien no ha dado muchos beneficios para nuestro país, ha contribuido al desmantelamiento de todos los sistemas y empresas paraestatales para dar paso a la iniciativa privada y a las reglas de libre mercado. Carlos, ¿qué papel ha jugado estos acuerdos económicos en estos planes geopolíticos? Políticos. ¿Qué es el TLC? El TLC se da cuando en 1992 se comienza a negociar, entra en función en 1994, se inscribe dentro de lo que nosotros denominamos las políticas de grandes áreas. ¿Qué es esto? Estados Unidos establece para la región un primer mojón, que es el Tratado de América el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Canadá y a México. Y tendencialmente nosotros ya lo veíamos entonces, pero no la mayoría de los académicos, de la prensa en México y menos los políticos, iba hacia la conformación de un cuadrilátero que es América del Norte, donde Canadá y México iban a ser subsumidos por las políticas de Estados Unidos. Es decir, es tratado de libre comercio, el comercio es lo que aparece y lo que se lleva a cabo en menos de 6-7 años es que se da la homologación de las políticas comerciales de Canadá y de México a las de Estados Unidos y se va dando también todo un acomodamiento en materia de lo financiero. ¿Por qué diseñó Estados Unidos el TLC? ¿Qué le importaba de México a Estados Unidos? El petróleo. En 1973 ocurre una cuestión, se llama, hay una guerra, el conflicto árabe-israelí, el Día del Perdón, el Yom Kippur, hay un conflicto entre Israel y los países árabes, y entonces los países exportadores de petróleo, la OPEP, decreta un boicot petrolero a Estados Unidos. Y Estados Unidos descubre su vulnerabilidad y comienza a ver en el continente quiénes le pueden abastecer de petróleo para garantizar la posibilidad de un boicot. Y entonces, bueno, México ya era abastecedor de petróleo, Venezuela también, aparece Colombia, aparece Ecuador, es decir, comienzan a definir planes que tienen que ver cómo apropiarse del petróleo, en particular de México, que es el que está al otro lado de la frontera. Pero México tiene Pemex, el petróleo, según la Constitución, es de los mexicanos. Y entonces, desde entonces, se está buscando la privatización de Pemex y el petróleo no entra en el TLC. Y México quería que entrara el tema de la migración de los migrantes sin papeles, es decir, pero tampoco entra. Pero, sin embargo, el TLC es el primer mojón de una red de planes que se van a continuar después con el Plan Colombia 1999 y el Plan Puebla-Panamá, que nace en 2001. Sin embargo, son diseñados al mismo tiempo, y yo planteo siempre que el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá, el PPP, son como los dos caballos de Troya para aterrizar en 2005 lo que iba a ser el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Entonces, aquí estamos en lo que es la parte comercial, la economía, y son estos proyectos que tanto el Plan Colombia como el Plan Puebla-Panamá incluyen megaproyectos que tienen que ver justamente con redes multimodales que integran puertos, carreteras, aeropuertos, vías de ferrocarril. Para finalizar, con este análisis, con esta charla que nos has compartido, México es el centro de la noticia en todo el mundo debido a la violencia que se ha desatado por la guerra contra el narcotráfico, y Estados Unidos ha reiterado en distintas ocasiones y de distintas maneras el apoyo político, militar y económico a nuestro país para que nuestro gobierno pueda vencer o controlar a los cárteles de la droga y el crimen organizado. Uno de estos apoyos es a través de la iniciativa Mérida, que proporcionó a México $400 millones en equipo y entrenamiento, además de brindarle un monto adicional de $65 millones para las naciones de Centroamérica. Háblanos de esta iniciativa, que al parecer es muy similar al Plan Colombia. Pero ya con Calderón, en 2007, a los 10 meses, 11 de que está Calderón en el gobierno, aterriza lo que se conoce como la iniciativa Mérida. Nosotros, a comienzo de 2007, al mes y medio de que estaba Calderón en el gobierno, comenzamos a hablar del Plan México, símil del Plan Colombia. Es decir, hubo una primera información que nos daba a entender que había la intención de Estados Unidos, con el gobierno de Calderón, de aterrizar un proyecto similar al Plan Colombia. Comenzamos a llamarle el Plan México en enero, febrero, y hacia septiembre se da la iniciativa Mérida, que incluye también a los países centroamericanos. Yo no sé si saben que la iniciativa Mérida incorporó en 2008, mejor dicho, el Plan Puebla-Panamá incorporó en 2008 ¿a quién? A Colombia. O sea que hay ya un área que va de México hasta Colombia y pasa por todo Centroamérica, que es lo que hoy se conoce como el proyecto mesoamericano, que es el cambio de nombre que Calderón le impone al Plan Puebla-Panamá para diferenciarse del periodo de Fox. ¿Qué es la iniciativa Mérida? Mediante el cual la administración Bush va a canalizar ayuda por $1.450 millones para un trienio 2008-2009-2010 a México y los países centroamericanos. Son 1.450 millones para 3 años, de los cuales 1.400 van a estar destinados a México y 50 millones son 6 países centroamericanos, de Guatemala a Panamá. ¿Cómo se vende? Justamente en el marco de una guerra a las drogas. Ya estábamos en 2007, todavía estábamos con la guerra de Bush a las drogas, al terrorismo, y entonces, ¿qué es lo que va a dar Estados Unidos? No va a dar un solo peso, un solo dólar a nuestros países, sino lo que va a dar son armas, barcos, helicópteros, avioncitos, fusilería, software de inteligencia, software para migración, pero también contenidos en la iniciativa Mérida vienen toda una reforma, uniformar los sistemas judiciales, uniformizar y controlar en tiempo real a través de los software migratorios todo el tráfico de personas, de lo que son la práctica de administración de justicia en nuestros países, los juicios orales, los testigos protegidos. Es decir, Estados Unidos impone sus reglas de juego a nuestros países.